Tal vez no te acuerdes de mí, pero yo siempre pienso tanto en ti. Será porque extraño el ayer, será que pasa el tiempo y nunca te olvidé. Yo no sé lo que daría por volverte a ver, por saber qué es de tu vida, de tu amanecer, por estar entre tus cosas en tu intimidad, por saber si aún estás sola o con quién estás. Yo no sé lo que daría por volverte a ver. Yo no sé lo que daría por volver. Estoy en el mismo lugar, la misma gente corre en la ciudad, sin fin, carrusel de ilusión, buscando de mil modos una luz de amor. Yo no sé lo que daría por volverte a ver, por saber qué es de tu vida, de tu amanecer, por estar entre tus cosas, en tu intimidad, por saber si aún estás sola o con quién estás. Yo no sé lo que daría por volverte a ver. Yo no sé lo que daría por volver. Tal vez no te acuerdes de mí, pero yo siempre pienso tanto en ti. Quizá algún día sabrás que sin querer te nombro y que no puedo más. Yo no sé lo que daría por volverte a ver, por saber qué es de tu vida, de tu amanecer, por estar entre tus cosas, en tu intimidad, por saber si aún estás sola o con quién estás. Yo no sé lo que daría por volverte a ver. Yo no sé lo que daría por...